esperanza. La Voz de Cristo, 107.7. Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Transmite 107.7, La Voz de Cristo Radio. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos de la sintonía. Ha comenzado su programa El Mensajero No Es Importante. Aquí estamos junto a la pastora Irene y también a mi hermana Vilma en los controles de la radio y todos los efectos especiales. Bueno, la hermana Vilma es la encargada. Dios les bendiga. Estamos acá para decir que nuestro Dios es grande. Y estamos sembrando en las ondas radiales la frecuencia de la fe. El amor de Dios se expanda a todos los lugares, desde aquí a todo el mundo. Suena bonito. ¿Por qué no soñar en tocar todo el mundo? Increíblemente estamos entrando en una onda radial. Y desde aquí al internet. Todo está globalizado. Hoy día comenzaremos a hablar acerca de el Bereshit. Más adelante les voy a explicar qué es lo que significa el Bereshit. Es algo que todos los cristianos conocemos, pero con otro nombre. Y vamos también a estar hablando acerca del tema de la alimentación. La pastora Irene ahí trae una reflexión muy profunda acerca de alimentarnos y todo aquello. Pero antes que todo vamos a hacer una oración en esta mañana. Si usted tiene ahí alguna petición de oración, únase con nosotros. Únase con nosotros y tenga fe. El Dios nuestro renueva sus misericordias día tras día. Todos los días Él renueva sus misericordias. Quiere decir que cuando hay misericordia es porque Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, si nos acercamos a Él, nos ponemos a cuenta, Dios nos libra de aquello que nos persigue. Porque sabe una cosa, las consecuencias, los problemas, las dificultades están allí, pero Dios tiene misericordia. Y si usted se vuelve a Él de corazón y se vuelve de una manera verdadera, Dios entonces verá y Dios tendrá misericordia. Hará algo nuevo. Dará respuesta a aquello que no ha tenido respuesta. Así que les invito a que oremos al Señor. Padre amado, en nombre de Jesús, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, que está hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, oramos para que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Ten misericordia de Lampa, esta comuna, de la región metropolitana, de la parte norte. Señor, tú conoces todas las cosas que están ocurriendo aquí en esta comuna, las fuerzas, las energías, Señor, los inconvenientes, las dificultades. Señor, tú conoces todo lo que está pasando. Señor, las injusticias. Señor amado, las negligencias. Señor, ten misericordia. Oramos en esta hora por esta franja de tierra donde hay hijos tuyos que claman a ti. Oramos en esta mañana, Señor, porque alcances a las familias, porque alcances, Señor, cada hogar en donde, Señor, están las familias, donde están, Señor amado, los valores, los principios. Señor, ayúdanos a despertar. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de las manipulaciones. Señor, pareciera ser que este sistema nos quiere robar la esperanza. Pareciera, Señor, que todo lo que ocurre alrededor de los medios de comunicación son para quitarnos la alegría y la felicidad. Señor amado, en nombre de Jesús oramos. Ten misericordia de nuestro pueblo. Ten misericordia, Señor, de nuestra tierra. Y desde aquí oramos por todo Santiago. Y oramos por todo Chile. Y oramos, Señor amado, que tengas misericordia de aquellos que presiden esta nación. De aquellos, Señor, que llevan, Señor, los contratos y hacen, Señor, lobby. Y Dios mío, muchas veces dejan pasar por alto situaciones que están afectando hoy a todos los chilenos. Ten misericordia. Que los que están en eminencia teman, que sepan que hay un Dios. Que aquellos que son líderes de empresa teman y que sepan que hay un Dios. Señor, ten misericordia. Ayúdanos en estos tiempos. ¿A quién tenemos en el cielo sino a Jesucristo, el Señor? Pero el Señor no es solamente el que está en el cielo, sino que también está en la tierra, a través del Espíritu Santo, a través de ese Espíritu de Dios. Pedimos, Señor, nueva fuerza. Pedimos esperanza. Pedimos, Señor, inteligencia. Pedimos sabiduría de lo alto. Dios amado, ¿cuánto pueblo tuyo hoy no tiene fe? ¿Cuánto pueblo tuyo, Señor, hoy está haciendo y está viviendo vergüenza? Señor, ayúdanos, renuévanos, levanta una generación nueva, que se levante la generación de la fe, los hombres que le creen a Dios. Hombres que se han caído, pero que se levantan, que se sacuden y que vuelven, Señor, a buscarte a ti, la fuente de la vida. Dios amado, ten misericordia de la corrupción. Ten misericordia de todo lo que está aconteciendo, Señor, a los niveles más altos, los niveles ejecutivos. Señor, pareciera que no les importan el sufrimiento, las deudas que tienen las personas. Señor amado, lo que único les importa, Señor, es cada día ser más rico, cada día, Señor, hacer lo malo. Por eso en esta hora oramos, Señor, ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y en esta hora clamamos por misericordia, clamamos por justicia. Señor, límpianos, restáuranos. Tu palabra dice que el juicio primero empieza por la casa. Y así es como estamos viendo. Venga una limpieza en aquellos que dicen ser tus hijos. Que salga todo lo que está mal. Señor amado, necesitamos, Señor, los remesones que tengan que venir. Necesitamos salir de esta frialdad. Señor, esta falta de compromiso. Amado Dios, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. En esta mañana oramos delante de tu presencia por toda la gente, Señor, que está sufriendo en los hospitales, los que están, Señor, sufriendo en los lugares de reposo, los ancianos, Señor, los que están, Dios mío, allí por enfermedades mentales. Señor, aquellos que están sufriendo ahí en los orfanatorios, Dios amado, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia y lleva tu gracia, tu bondad, así como se mueve el viento, muévete en los corazones. Dios amado, en esta hora, a través de estas ondas radiales, nos unimos, Señor, a las frecuencias que están en el cielo y en el nombre de Jesús, que se expanda la fe en los corazones, que se encienda la llama. Dios amado, llamamos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y como dice en Apocalipsis, ven, Señor Jesús, y el que oiga diga, ven, ven, Señor Jesús, te llamamos. Este mundo cada día aumenta su criminalidad, su indiferencia, Señor. Pero gracias porque tú estás en control. Tu palabra dice, no teman, pueblo mío, no teman, manada pequeña. Así dice siempre tu palabra, que somos la niña de tus ojos. O sea, tú miras a través de nosotros y tú miras y velas por nosotros. Por eso, Señor, ten misericordia de cuántos hijos hay que su fe ha sido abatida. Pero en el nombre de Jesús, restáuranos, bendícenos, glorifica tu santo nombre en esta mañana. Bendice, Señor, nuestra vida con tu presencia. Y en esta mañana, más que quejarnos, más que cualquier otra cosa, queremos agradecer. Dice tu palabra, Señor, que debemos de alabar, que debemos de glorificar, que debemos de exaltar tu santo nombre, y queremos darte gracias. Gracias, Señor, gracias por las imposibilidades. Gracias, Señor, por las injusticias. Gracias, Señor, por aquellas cosas que no han resultado, porque de alguna manera todo esto nos trae a conciencia de que te necesitamos. Señor, queremos agradecer por tu bondad, queremos agradecer por tu misericordia, por tu respuesta. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Y Señor, ahora pasaremos a una alabanza que se llama Quiero Agradecer. Quiero agradecer. Y le pido a mis hermanos que están en sintonía que puedan oír esta alabanza. Quiero agradecer. Hay tanto por agradecer, hermano. Hay tanta injusticia, pero aún por esto vamos a agradecer. Mediten esta alabanza. Que Dios le bendiga. agradecer por el canto de mi voz y quiero llegar a ti, Señor. Yo quiero agradecer por los címbalos resonantes. Yo quiero agradecer por el salterio y el arpa. Yo quiero agradecer por el pandero. Yo quiero agradecer por la danza. Yo quiero agradecer por la vida y la salud. Yo quiero agradecer por la vida, Señor. Yo quiero agradecer por tener un corazón, por tener una boca para expresar. Yo quiero agradecer por mis manos. Yo quiero agradecer por mis ojos. Los juguetes. Yo quiero agradecer los címbalos resonantes. Yo quiero agradecer donde llegue este canto. Yo quiero agradecer por estar vivo, porque mi vida es para adorarte. Adorarte. Agradecer por mi familia. Yo quiero agradecer por los amigos. Yo quiero agradecer por el trabajo. Quiero agradecer por la salud. ser por la naturaleza, porque el hombre tome conciencia. Yo quiero agradecer por la vida, y digo no al aborto, y digo no a la pedofilia, y digo no a todo aquello que denigra la sociedad, que denigra la nación, que denigra a los niños y a nuestra generación. Yo quiero agradecer por mis hermanos, por mis amigos, por aquellos que sufren. Yo quiero agradecer por el pueblo indígena. Yo quiero agradecer. Yo quiero agradecer a todo pueblo y nación que se presentará ante el Rey. Muchas gracias, Señor, por la vida, por el amor y por la esperanza. Muchas gracias, muchas gracias, yo quiero agradecer. Por la esperanza, por los hogares, por las familias, yo quiero agradecer, porque este gobierno ha de temer delante del Rey. Yo quiero agradecer por los legisladores, yo quiero agradecer por los que presiden, yo quiero agradecer por todos aquellos que contribuyen, yo quiero agradecer. Yo quiero agradecer, yo quiero agradecer. Agradecer. agradecer, muchas gracias, Gracias. Queremos agradecer. Y yo quiero agradecer este momento y quiero agradecer por mi esposita, la pastora Irene, que les va a saludar. Muy buenos días, mis queridos auditores, a todos los que están en sintonía de la radio 107.7. Estamos muy agradecidos, como dice Abel, mi esposo. Estamos contentos de este día. Estamos igual conscientes de todo lo que a veces están pasando, cosas injustas o cosas que a veces uno no se espera, ¿cierto? Y por lo mismo queremos mandar un gran saludo, que aún están en huelga los trabajadores de acá de la comuna de Lampa, de la salud y de la educación. Sentimos mucho todo lo que se está viviendo. Yo sí he participado en huelgas también y sé lo que es. Es demasiado cansador, más en todo que el motivo de la huelga también es muy doloroso, muy terrible, muy injusto. Así que un gran saludo para todos los trabajadores, hombres y mujeres que están ahí luchando y esperando un buen resultado. Estamos con ellos y mandamos este abrazo para ellos. El Señor sea con ustedes, dando fuerza y ánimo también a aquellas familias que están viviendo un proceso difícil, y igual ha sido muy lento y muy largo también, muy largo, así que... Sí, bueno, es cansativo ver, esto es una cosa que se repite a lo largo de todo el país. Claro. No sé qué pasa, pero quisiera, por favor, que hiciéramos conciencia. Por favor, usted que está ahí en su casita y que tiene hijo, enseñe a sus hijos a respetar a los profesores. Enseñe a honrar a los profesores. Enseñe, porque esa gente, los profesores, son personas que están para enseñar a nuestros hijos, y ellos podrían haber optado por cualquier otra cosa y ellos optaron por enseñar, porque algo tocó sus corazones. Pero ¿qué está pasando? Los hijos, los adolescentes, los niños hoy día no están respetando a los profesores. Pero esto es porque nuestros municipios y nuestros gobiernos no están respetando a nuestros profesores. Dios tenga misericordia. Debemos de honrar a nuestros profesores. Ganan tan poco. Sí, muy poco. Tanto es lo que sufren. El otro día escuchaba a unos profesores, decían, nosotros a veces no podemos ir ni a las reuniones de nuestros propios hijos, no podemos asistir y estamos rodeados de niños. Y es una realidad. Los profesores también son papás y tienen que llegar a su casa. Oye, lo mismo pasa en la salud. La gente de la salud, muchos de ellos lo hacen por vocación. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando con nuestros gobernantes? ¿Qué está pasando con los que hacen las leyes, los que hacen el lobby? ¿Qué está pasando, señores? ¿Acaso creen ustedes que se van a llevar la riqueza a la otra vida? ¿O se creen egipcios que tienen que pagar con riqueza para comprar la vida eterna? Nada se van a llevar. Nada se van a llevar. Entonces, por favor, hagamos conciencia. Hagamos conciencia, hagamos bien las cosas. La manipulación ya no se puede sostener. La gente se está dando cuenta que estamos siendo manipulados. Durante estos programas vamos a ir viendo lo que es la manipulación. ¿sabe? Hay una manipulación comunicacional, hay una manipulación en la historia, hay una manipulación en los contenidos. Desde siempre no nos han querido decir la verdad. Aún en la religión hay manipulación. En muchas cosas hay manipulación. ¿Sabe cómo Dios se revela? En un corazón contrito y humillado, en un corazón humilde. Quisiera yo hacer un llamado desde aquí a los líderes de las iglesias evangélicas. Quisiera hacer un llamado a los pastores, a los siervos de Dios, que realmente se conviertan de sus malos caminos, dejen su orgullo, su soberbia de lado y se pongan a hacer aquello a lo que Dios les llamó a hacer, que es anunciar la palabra de Dios con un corazón puro. ¿Sabe? Esta radio podría dar para mucho más. A veces sale el sonido como si fuera de catatumba, hermano. Pareciera que estuviéramos debajo de no sé cuántos años y siglos de radio, como que estuviéramos recién empezando a hacer radio. Que les dé vergüenza a aquellos que se están oponiendo a que esto sea un lindo proyecto. Dios tenga misericordia, pero bendecimos desde aquí las ondas de la radio y queremos pedir a Dios que se levante la generación que ama al Señor, pero que también ama a su prójimo. Es que, hermanos amados, necesitamos amar al prójimo como a nosotros mismos y luego amar al Señor, a quien no hemos visto. Necesitamos colocarnos a la altura, que el Señor nos limpie, que el Señor nos transforme. Necesitamos abarcar todas estas áreas. Hay gente que no tiene ni voz ni voto. Nadie se preocupa por algunas cosas que están ocurriendo. Las injusticias sociales, las dificultades, el abandono. Nadie está tocando esos temas. Siempre queremos mostrar como que somos pudientes, como que estamos bien, cuando a veces no estamos bien. Y si estamos, es por la misericordia de Dios. Entonces, necesitamos volvernos al Señor. Sí, muchos temas que están ahí pendientes, que estamos al debe con eso. Necesitamos, hermanos, ser de verdad. Somos gente de verdad. Somos gente que llora. Somos gente que ríe. Somos gente que piensa. Somos gente que tiene sentimiento. Somos personas que necesitamos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Es difícil buscarle. ¿Sabe? Aquí no es difícil buscarle por el hecho de que todo se puede dar para buscarle, pero hay una gran indiferencia. Entonces es más difícil buscarle por la indiferencia que hay, porque los referentes, los líderes que nos tienen que llevar a amar al Señor, dejan mucho que desear. Y eso es lamentable. El Señor decía: hay de los por los quienes vienen los escándalos. Hay, es necesario que hayan escándalos, pero hay por quien vienen los escándalos. Hoy día la gente casi no tiene credibilidad. No la tiene. Hay poca credibilidad. Se ofrece mucho y se hace muy poco. Y lamentablemente eso es desde nivel de gobierno a niveles religiosos y tantas cosas como esa. Es como que les da lo mismo nomás lo que piensa el otro de uno. Exactamente. Pero a todo esto quiere venir la luz del Señor para que el cambio se genere interiormente en cada uno de nosotros. Es que, ¿sabe? El problema es cuando empezamos a echarle la culpa al otro. Nosotros debemos de empezar el cambio interno en nosotros mismos, porque dice la Escritura, he aquí la palabra, en tu mente y en tu corazón. ¿Cierto? Aquí, ahora, ¿qué haces tú con lo que recibes de Dios? Porque calentar un banco, una banca, o ser número de algo y pertenecer a un grupo, si no tiene o no produce en mí un cambio interior, entonces no está pasando nada. Necesitamos ir más allá, estudiar qué es lo que ocurre en mi corazón. ¿Qué está ocurriendo en mi corazón? ¿Qué está ocurriendo en el interior de mi corazón? ¿Cómo podemos aplicar esto con nuestros seres queridos, empezando por casa? ¿Cómo puedo aplicar yo esto contigo, por ejemplo, esposa? ¿Cómo lo puedo aplicar siendo consciente? ¿Cómo trato yo a mi esposa? ¿Cómo estoy siendo grosero con ella? ¿Estoy siendo enojón con ella? ¿Estoy siendo paciente? ¿Y cómo aplico esto con mis vecinos? ¿Con mi comunidad? ¿Soy consecuente con lo que digo? Esas son cosas que deberíamos preguntarnos. Sí, son cosas importantes, pero que no les damos importancia que tienen. Como dices tú, vivimos por vivir, hacemos las cosas sin agradar a Dios primero, sin tener la conciencia de que hay un Dios que todo lo ve, y hacemos las cosas sin importarnos nada. Pero hay un ay para todo eso, dice el Señor. Que Dios nos ayude a mejorar, a ser mejores personas y a llevar este mensaje primeramente, como dices tú, a nuestro hogar, a nuestros vecinos, y ponerlo por obra, porque, no sé, en este tiempo no se ven estas cosas, y por eso esta radio tiene esta oportunidad de hablarlas, de quizás de hacer como una discusión, una conversación, y poner los puntos de vista y poder sacar algo bueno de todo esto. Es una oportunidad que tenemos y aquí estamos, aprovechando también de hablar de tantos temas que hay pendientes. Y uno de esos temas son la alimentación que estamos haciendo. Vamos a hablar de la alimentación. Hermanos, ¿sabe? Es tan importante saber acerca de cómo nos estamos alimentando en estos tiempos. A lo largo de estos programas vamos a ir viendo en qué consiste. Y hoy día la pastora Irene trae un tema acerca de la alimentación. Es importante saber cómo nos estamos alimentando. ¿Qué es lo que está entrando a nuestro cuerpo? ¿Cierto? Así que, ¿te parece si vamos a una pausa musical? A una pausa musical y luego usted nos habla de eso maravilloso que nos trae. Ahí te voy a contar estas cosas que son muy importantes, que ni tú sabías, hija. Exactamente. ¿Cuál? Puede ser de Julio Melgar alguna cosa. Thank you. Hemos vuelto ya para empezar con un tema muy importante, porque es algo que nos gusta hacer, alimentarnos. Qué placer, ¿cierto? Es comer. Pero ¿cuál es el alimento ideal para nosotros? ¿Lo que nos gusta? ¿O lo más sano, lo natural? ¿O lo que nos engorda ya está bien, ¿cierto? Si me cae bien o me siento liviano, algo light también. ¿Cómo saberlo? Porque cuesta a veces dejar algo que nos gusta tanto, como la bebida. Muchas veces pasa eso. Pero bueno, las respuestas son muchas. Pero ¿cuál podemos tomar en cuenta? ¿Cómo estamos nosotros alimentándonos ahora en este tiempo donde hay muchas cosas adictivas, más que antes? Antes era todo más sano, nuestros abuelos, nuestros padres. Nos damos cuenta ahora las diferencias que hay en las comidas. Y vemos que estos alimentos están haciendo una adicción en nosotros. Y a todos, ¿no? Esto no es por si eres rico o eres pobre, o eres hombre o mujer, para todos igual. Y estamos viendo un estudio sobre el cerebro y el estómago, y que tiene mucha relación estas dos cosas, que todo lo que a veces comemos afecta a nuestra cabeza, y todo lo que también afecta a nuestro cerebro también afecta a nuestro estómago. Y hay un estudio que hablan de esto, se llama el neurogastroenterología, que hay una conexión entre el intestino y el cerebro. Es una conexión entre el aparato digestivo y el cerebro, nuestra cabeza. Es como un sistema nervioso enterino. Es como un segundo cerebro, porque ahí también tenemos neuronas, según el estudio que yo leí el otro día. Pero bueno, esto es un breve repaso, porque si Dios nos creó y Él conoce nuestro cuerpo, ¿quién más podría aconsejarnos? ¿De quién podríamos recibir un consejo para nuestra alimentación que el Señor? Y en esto habla también la Biblia. Habían unos pasajes que hablaba de este alimento en los primeros tiempos, que eran Génesis. Y aquí el Señor habla en el capítulo 1 de Génesis. Dice que en el versículo 29, dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esto el Señor puso en ese tiempo para que nos alimentáramos, en ese tiempo para que el hombre comiera. Y bueno, Dios habló de la semilla, de la planta. Y hasta el día de hoy nosotros, si comemos estas verduras, esta ensalada, nos sentimos bien. Hasta el día de hoy esto se practica y es muy aconsejable. Y limpia nuestro intestino, limpia nuestro aparato, nos desintoxica. Las plantitas son buenas, o la ensalada. Y después, siempre tenemos esto de que estamos bien alimentándonos, pero siempre queremos cambiarla, o queremos, no sé, poner entre medio algo que no nos gusta hacer, pero sabemos que no hace mal, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Total, en mi cuerpo. Y así también pasó en la antigüedad, cuando Eva no quiso comer de ese árbol que le dio el Señor, y quiso desobedecer y probar esa fruta prohibida. Y eso lo podemos leer también en el capítulo 3 de ese mismo libro de Génesis. En el versículo 18, en el 17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ve? De nuevo vuelve a subrayar comer las plantas debido a una desobediencia. ¿Por qué el Señor querrá que sigamos comiendo esta semilla y esta planta natural? Volver a estas legumbres o a estas semillas, a estas cosas que No estamos hablando todavía del animal ni de comer carne. Y Dios sigue hablándonos y aconsejándonos de mejor comer estas cosas más livianas. El Señor conoce nuestro cuerpo y sabe lo que es mejor. Después tenemos otro versículo que habla en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 9. Y esto lo habló en la palabra cuando hubo el diluvio. Después que la mujer desobedeció, el hombre empezó a comer de todo. Vino una desobediencia general. Y el hombre ahí empezó a probar de todo, los animales, la carne y todo eso. Pero aquí el Señor tuvo que intervenir otra vez, en el capítulo 9 de Génesis. Y habló con Noé, diciendo en el capítulo 3, en el capítulo 9, el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. Otra vez vuelvo a hablar de las plantas, otra vez vuelvo a hablar de las semillas, de las legumbres. Y aquí abajo dice, pero carne con su vida, que su carne no comeréis. Aquí es muy, muy claro el Señor de no comer la carne, por ejemplo, en ese tiempo, después del diluvio. Quería que nos descontamináramos de eso, que nos sacáramos esas toxinas. ¿Por qué hablaba el Señor de no comer carne? Pero aquí también hay una parte muy importante, porque el Señor tiene en su palabra de que habían animales inmundos y otros que eran limpios. Uno de ellos es la carne de vacuno, lo llamaba como limpio, y hablaba también aquí en el capítulo de Levítico, vamos a leerlo, Levítico 7, para que me acompañe en esta, porque pueda usted leer Levítico 7, 17. Dice que habían animales inmundos y animales impuros, ¿verdad? En el capítulo 7, 17 habla de que y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Aquí está muy ligado a lo que hablaba Génesis 9, 3, de comer la carne, pero no comer la sangre. Era que antiguamente la carne se hacía el sacrificio y se dejaba uno y dos o tres días la sangre que pueda salir del cuerpo y ahí comerlo. Y que nosotros podíamos comer esa carne el primer y el segundo día. Y al tercer día ya esa carne tenía bacterias. Ya no se podía consumir. Por eso que Dios decía, el primero y segundo día solamente comeréis y el tercero ya lo tendrías que quemar. Y ahora en este tiempo la carne también tiene esas mismas bacterias. A veces nosotros comemos carne en el supermercado, pero esta carne tiene una... es procesada por un... en la industria para que esta carne no cambie de color. Y porque le ponen unos químicos, unos gases tóxicos para que esta carne en el supermercado se vea rojita, como nosotros la vemos. Pero la carne después de un tercer día tiene unas bacterias que no nos hacen bien al cuerpo. Viene la salmonera, la listeria, y son muy tóxicas para nuestro cuerpo. Por eso el Señor dio este mandato ahí en Noé, de que solamente podamos comer la carne del sacrificio, que al morir el animal podamos comer el primero y el segundo día. Y al tercer día ya tiene muchas bacterias. Entonces, en este tiempo a veces comemos la carne que es sabrosa, que es muy rica, pero realmente estamos comiendo una carne natural, una carne sana, sabiendo que ya al tercer día del sacrificio del animal ya tiene unas bacterias que no son buenas para la salud. Y esta carne podría estar tratada con monóxido de carbono. Es una carne para que se vea fresca, para que usted sepa, para que pueda investigar y saber que la carne que comemos no es tan natural y no es tan saludable. Y ahí volvemos a la Biblia, porque el Señor quería que nos alimentáramos más de plantas, más de legumbres, más de semillas. Bueno, hay animales limpios, como dice el Señor, pero también tenemos que saber que el animal después del tercer día ya no se puede comer. Y en este tiempo, ¿quién cumple este mandamiento? Casi nadie lo cumplimos. Y podríamos meditar en esto, porque Dios cambia el alimento para el hombre por su bien, para que él pueda estar con un pensamiento y un cuerpo sano. Porque como decía en el principio, muchas veces el estómago es también comunicado con el cerebro, y a veces comemos cosas que no caen mal, y a veces el cerebro nos pide comer estas cosas, que la bebida, que la carne, que la fritura, y ahí a veces tenemos ese pensamiento, no, quiero comer esto, quiero comer esto otro, pero realmente es eso lo que nos hace bien, y nos hace bien para nuestro cerebro también. Acuérdese que esto está comunicado con nuestro estómago. Pero bueno, el hombre siempre ha querido cambiar esta dieta, siempre ha querido tener eso prohibido de experimentar lo que no se puede hacer. Y muchos de nosotros lo hacemos, el querer comer a veces cosas de fritura, una carne, por ejemplo, que está muy con mucha toxicidad, es la carne de cerdo. ¿Sabía usted que la carne de cerdo tiene mucho ácido úrico? Es la orina que está ahí en el cuerpo del puerco que no expulsa por su uretra. Entonces lo que nosotros comemos es esa carne con mucho ácido úrico. Por eso hay muchas personas que tienen mucha artritis por el ácido úrico de esa carne. ¿Y qué preferimos mejor, comerla y estar enfermos o obedecer a algo que el Señor nos planteó desde el principio? Y que todavía estamos a tiempo de cambiar. El Señor siempre nos apartó como pueblo para que podamos ser personas apartadas para Él, santos, para que un día esta santidad o este apartamiento que tengamos del Señor sea también en lo espiritual, pero también comenzar con la parte de nuestro cuerpo. El Señor quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo limpio, así también como lo quiere mentalmente, espiritualmente también. ¿Por qué no hacerlo en nuestro cuerpo? Él habla en su palabra, le voy a leer Apocalipsis 14, versículo 4, que habla de que aquí dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero. Somos primicias para el Señor. Somos un pueblo santo para el Señor. Obedezcamos lo que el Señor nos dice, no solamente tener un buen vivir, sino también una buena alimentación para nosotros. El Señor quiere que seamos un remanente que obedece al Señor. Aquí en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro del lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí terminamos este libro Apocalipsis hablando también del árbol que tendremos en ese, en este final de los tiempos. El Señor nos dará de ese árbol de la vida. ¿Qué mejor que terminar con este alimento que el Señor nos da? Entonces, ¿qué nos queda por meditar? ¿Es bueno comer saludablemente? ¿Es bueno meditar en la carne que nos están dando acá, en el, por ejemplo, en este sistema que hablábamos antes? ¿Poder despertar de todo lo que estamos en nuestro alrededor? No solo tenemos importar nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual, nuestro cuerpo es muy importante. Por eso Dios dejó estas señales, esta palabra. Por eso Dios dio estos consejos al pueblo de Israel, de alimentarse bien, cuando estuvo Noé también. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros que somos el pueblo de Dios de esta actualidad? Hermano y hermana, y oyente que está ahora en la radio, vea su alimentación, vea por qué vienen enfermedades, porque estamos comiendo algo que nos hace bien, algo que está en el sistema, pero realmente es el Señor el que nos está poniendo estas cosas. Leamos la palabra, ahí está el consejo del Señor. Vamos a seguir esta otra semana profundizando más, hablando más detalladamente de esto, porque todo esto es un estudio que también la ciencia de este tiempo lo ha visto, que muchas carnes de hoy en día no son muy buenas para nuestro cuerpo. Y así lo hemos visto nosotros en nuestro hogar junto con mi esposo. También nosotros comíamos cosas chatarras, comíamos la carne de cerdo, pero nos dimos cuenta de que esta carne no es muy saludable. y Dios lo manda, que es un animal inmundo. ¿Y por qué lo diría Dios? Si Él creó al animal, Él creó nuestras vidas, ¿por qué no seguir este consejo tan, tan importante? Dele la vuelta a esto, hermano. Dele la vuelta a esto, vecino. Así que nos ahorraríamos tantas enfermedades, tantas adicciones y tantos pensamientos que a veces están en nuestro corazón, de que alimentarnos mal también tenemos malas actitudes. Ese estómago que tenemos también está muy conectado con nuestro pensamiento. Así que demos una vuelta a todo esto, pastor. ¿Qué le parece? Usted también, que muy, muy interesante lo que ha traído. La primera parte, ¿cómo se llamaba? Neurogastroenterología. Enterología. Porque está muy conectado el estómago o los intestinos con el cerebro. Exactamente. Usted vivió una experiencia bien fuerte también, ¿se acuerda? Sí. Bueno, mi cambio radical comenzó después de que tuve una operación al estómago. Porque yo no era tan hermoso como soy ahora, después de que me enchulé. Pero yo pesaba 120 kilos y me estaba enfermando. ¿Por qué? Porque tenía malo mi hígado, estaba graso, estaba con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2 y varios problemas de salud. Y casi todos ellos estaban relacionados con el mal alimentarme y con el estrés, con cosas que uno no va tratando y que va tapando muchas veces con la comida, ¿no? Claro, cada vez que haces el hábito de comer chatarra o comer no saludable, vas pensando en seguir comiendo, porque tu cerebro lo va asimilando, sí, lo va deseando cada día. Todo lo que vamos descubriendo día a día nos asombra. Hemos aprendido a comer, hemos aprendido a darle valor a las semillas, a las legumbres, a las plantas, ¿cierto? A las hortalizas. Sí, no decimos que no comemos. Oiga, ¿a dónde vamos? Dicen, pastor, un asadito, hermano, un asadito, amigo, un asadito, vecino, un asadito, compañero, un asadito, todo el mundo, un asadito. El asadito, hay un comercial que dice, el asadito, y todo el rato en la tele están hablándonos del asadito. Pero lo que decía usted, lo de los químicos de la carne, ¿no? Sí. ¿Cómo arreglan la carne? La carnecita, claro, la inyectan con estos químicos, con sales y con cosas preservantes que son tóxicas y que estamos echando a nuestro cuerpo. Y mira, yo quedo muy contento porque veo cómo utilizas el Génesis. Y bueno, más tardecito yo voy a hablar de eso, del Bereshit. Vamos a hablar del Bereshit y esto de la alimentación, un gran tema. Increíble que todo esto en la Biblia uno puede tener una referencia y decir por qué, por ejemplo, el cerdo, como yo hablaba, por qué hace mal. Y ahí después vamos a la ciencia y claro, ese cerdo no libera sus toxinas, quedan en la carne. ¿Y quién se come la carne? El ser humano. No, y el Señor específicamente dijo qué tipos de animales podíamos comer y qué animales no podíamos comer. Mira, si el Nuevo Testamento solamente fuese lo que necesitamos, entonces los demás libros nos sobrarían, pero realmente hay consejos del Creador en nosotros que se hacen prácticos cuando los obedecemos, no cuando llevamos la Biblia debajo del brazo. No, esto no es por impregnación, no quiere decir que si yo me pongo la Biblia debajo del brazo y salgo caminando con ella voy a recibir los conocimientos. Tengo que leer, tengo que meditar en la palabra e informarme. Y la palabra, una de las cosas importantes del tema que nos trajo usted, la alimentación. Y en ese libro antiguo, que ya, el Antiguo Testamento, hay una historia muy hermosa que le invito a la auditoria que puedan buscar en sus Biblias. Está en Daniel, en el capítulo 1. Aquí había una historia muy hermosa de cuatro jóvenes que quisieron no contaminarse con la comida que comían todos en el palacio. Y quisieron comer legumbres. Y al decir legumbres digo semillas, al decir plantas también es todo lo que es vegetal, los brotes, y ellos quisieron probar, porque tampoco dijeron no nos vamos a comer. Pero mira, hablaron con el encargado del rey, el palacio, el que estaba jefe del eunuco, claro. Dijeron vamos a comer 10 días solamente legumbres, solamente plantas, y todo lo demás estaban comiendo lo que comía el rey, sí. El vino y todo eso. Pero hicieron un comparativo. Después de 10 días de comer esta comida sana, ellos estaban mucho más... más bonitos, ¿no? Más lindos, tenían otra fuerza, otro semblante. Y eso lo vieron todos. Claro. Y esa es una prueba de todo esto. Si ustedes quieren probar 10 días de comer, qué lindo sería. Qué lindo. Podemos hacerlo también nosotros. Sí, pues debiéramos... Bueno, nosotros hacemos algo como eso. Sí. Lo hemos hecho y tratamos de ser consecuentes. En las mañanas tomamos una lechecita de semilla o de avena, ¿cierto? Y puede ser de alpiste, claro, de cáñamo, de avena, una de leche almendra. Muy natural, y después un rico pan con chancho. No es verdad. No, hemos sacado esos embutidos, lo hemos sacado de nuestra alimentación, pero ha sido por hacer una conciencia. Mire, cuando vamos leyendo el texto, nos vamos tomando esa conciencia. Yo cuando leí en la Biblia que el Señor decía que el chanchito era inmundo, me imaginaba lo que era inmundo, po. Inmundo era algo que era malo para nosotros. Y con el tiempo empecé a meditar en eso y Dios empezó a enseñarnos, porque no es una cuestión que nos vino así de la noche a la mañana, o alguien puso idea en nuestra cabeza. Empezamos a ver cómo funcionaba el sistema. Uh-huh. Es que el sistema que estamos viviendo es atroz. La gente no tiene tiempo para meditar realmente. Los medios de comunicación, la televisión, que es la compañía de todas las personas, todo el día está pasando telenovelas, y en las telenovelas no le van a enseñar a usted a alimentarse sanamente. Y hay gente que tiene su rutina diaria, y algunas que mínimo se ven tres telenovelas por día, más la telenovela que le da el matinal, pero ese es otro tema. Vamos a hablar de los medios de comunicación más adelante. Bueno, todas veces nos ocurre por cuando nos enfermamos, y ahí tomamos conciencia, porque yo también comía chatarra, me sentí mal, y ahí dije no, aquí hay que cambiar las frituras por la ensalada, por todo eso que estábamos hablando antes. Sí. Así que vivimos este proceso también en carne propia, por eso también hablamos del tema y del cambio. Así que están cordialmente a leer el Daniel 1, para que puedan ver ese cambio de esos jóvenes. El libro de Daniel. Sí. Bueno, vamos a ir al siguiente tema musical, que se llama Limpia mi corazón. Mira, y habla con la limpieza. Hay que anhelar la limpieza. Les invito a que mediten esta alabanza, porque también es una alabanza que no ha sido tocada nunca en las radios, esta primera vez, y es la historia del rey David. Así que un saludo ahí para los hermanos. Bueno, a la vuelta vamos a volver con salud, después vamos a ir a la palabra. Sí, eso nos falta dar. Ya. Vamos a ir al corte. Muy bien. Tenía fe en él, dice que defendía a las ovejas de los leones, de los osos, y ahí estaba todo el tiempo meditando en medio del campo, de la naturaleza, y estaba allí con su arpa. con su instrumento y quizás con su voz. Lo más curioso de la forma en que el rey David adoraba, en que él entraba a la presencia de Dios, y en lo que él escribió en los salmos, refiriéndose a su corazón, él lo que más anhelaba era que el Señor limpiara su corazón. Quizás por eso en la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Y ahora nos vamos a introducir en ese campo en que debiéramos de entrar todos aquellos que queremos agradar a Dios. La verdadera adoración, la verdadera alabanza, brota de un corazón limpio. Si no tenemos un corazón limpio, debemos de anhelar esa limpieza. Esa limpieza viene desde el Señor. Él es el único que nos puede llevar a ese lugar. Y ahí es donde vamos a ir ahora. Señor, yo quiero adorarte. Terrenos donde él estaba, en los campos, comenzaba a subir la adoración y la alabanza como si fuese un arco iris hacia arriba, y comenzaba a fluir, y comenzaba él a subir en la nota con su corazón y con su cántico a la presencia del Eterno. Renueva humanamente no lo puedo hacer. ¿Qué sacrificios podría ofrecer yo? 1000 holocaustos